mostrarle al mundo cómo se baila. El ritmo es donde venimos, en la capital de la salsa. Atención bailadores, que no pienso decir de nuevo los pasos de Chiminango, de Silo y Barrio Obrero. Mientras canto esta estrofa, tú bailas sabroseado, agarrando a tu negrita, bailando bien apretado. Cuando suene la moña, tú bailas separado, y como en el Barrio Obrero, vas a bailar bien aleteado. Ah.